paso reneguido cruzaba lento bajo el parrón. El hombre que en el cerro quemó carbón y me habló del sol. Con las manos partidas calzando jotas le vi llegar, con la linguera al hombro carga de sueños queriendo amar. Me dijo que en el monte el viento le hablaba de algún amor, que le contaba historias de Carmen Rosa y María Flor, que venía buscando alguna mirada para querer, que el dinero alcanzaba para en el pueblo apagar la sed. Me cuenta que el carbón seca la garganta y el corazón, y el hacha compañera los brazos cansa y saca sudor. Y el cerro disparejo muestra la huella que hizo al andar, y buscando esperanzas al hombro el hacha se echa a silbar. Me dijo que en el monte el viento le hablaba de algún amor, que le contaba historias de Carmen Rosa y María Flor, que venía buscando alguna mirada para querer, que el dinero alcanzaba para en el pueblo apagar la sed. De que el horno habrá que llenarlo con el quillay, y el litre que se pega de entre la piel no le deja hallar el verso que en el viento trae del valle alguna ilusión, y olvida que su vida viste de negro con el carbón. Me dijo que en el monte el viento le hablaba de algún amor, que le contaba historias de Carmen Rosa y María Flor, que venía buscando alguna mirada para querer, que el dinero alcanzaba para en el pueblo apagar la sed. Me dijo que en el monte el viento le hablaba de algún amor, que le contaba historias de Carmen Rosa y María Flor, que venía buscando alguna mirada para querer, que el dinero alcanzaba para en el pueblo apagar la sed.